Bienvenido y bienvenida al episodio número 81 de Peor Caso. En este episodio, supervillanos de la historia, Leopoldo II. Hablándote desde los lugares más diestros de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevich. Cuidado, nos atacan. El tema lo cambiamos en forma sorpresiva. De hecho, Christopher no sabía que cambié el tema porque me tocaba a mí completar el del episodio pasado, pero en realidad que estaba un poco aburrido. No me pude como concentrar, no estaba quedando entretenido. Así que dije cambiar el tema. Había escuchado sobre Leopoldo II, que lo encontré más perturbador. Así que vamos a hablar sobre Leopoldo II, rey de Bélgica. Y las atrocidades que hizo. Es considerado uno de los hombres más malvados del mundo. Causó la muerte de entre 10 a 15 millones de personas en el Congo, en África. Y debería ser tan famoso como sus amigos que viven en los abismos más profundos del infierno: Mao Zedong, el chino, sí. Stalin, el ruso, y Hitler, el alemán. Fueron 15 millones de personas. Es 10 a 15 gente. Millones de personas, sí. Es casi la población de Chile. Chile estamos Chile con 18 o 19 millones ahora. Cuando yo me fui de Chile había 15 millones. Imagínate, cuando me fui habían 12. ¿Qué están haciendo con... ya? Ah, chiquiquín. ¿Pero por qué no es famoso? Porque obviamente antes de escuchar de él, no había escuchado antes de él, pero no es famoso, no aparece en los libros, no, nadie habla de él, nadie lo recuerda, casi nadie lo recuerda. Y es porque, dicen que es porque mató africanos. Así que, como cualquier otra población indígena, los que valen son los blanquitos para los que escriben los libros de historia. ¿Los judíos? Los judíos son blanquitos también. Así que hoy vamos a desempolvar los crímenes de Leopoldo II de Bélgica. En 1815, cuando Napoleón perdió la batalla de Waterloo, que no sé mucho de la batalla de Waterloo, pero no sé por qué es tan famosa si Napoleón la perdió. ¿Tú sabes por qué? Tampoco sé. Pero la batalla de Waterloo es como súper famosa, ¿no es cierto? Sí, todo el mundo habla de la batalla de Waterloo. Y tú, nosotros podríamos incluso decir así como, sí, claro, la batalla de Waterloo. Claro, obvio, sabemos. ¿Tú pensarías que Waterloo está en Francia, no es cierto? No. ¿En Rusia, tal vez? No está en Rusia. No. Bueno, Waterloo en ese momento estaba lo que sería Netherlands, que sería como una especie de Holanda. ¿Holanda? Claro, el sur de Holanda. Entonces, ese territorio estaba como... Es donde peleaban los franceses con los ingleses. Después que... Y era como un sitio neutral. Después que terminó la guerra esa, o terminó la batalla, ese territorio se convirtió en un país aparte que se llamaba Bélgica. Que es la actual Bélgica. ¿Ya? Entonces, este nuevo país, como todos los demás en ese tiempo, necesitaba un rey. No tenía rey. Claro, porque los países no funcionan sin rey. Claro, no funcionan sin rey. Aunque ya habíamos visto que el feudalismo ya había terminado, pero igual tenían reyes en Inglaterra, en todos los países tenían reyes. Entonces, apuntaron a un príncipe alemán, porque el pobrecito no tenía reino. Se llamaba Leopoldo. Había tratado de ser el rey de Grecia, pero no le salió. Así que, para que se le pasara la penita, le dieron el reino de Bélgica para que él fuera el nuevo rey. Leopoldo. Leopoldo I, obviamente. Leopoldo el rey. Entonces Bélgica declaró su independencia en 1830. El Bélgica era igual que como Inglaterra, que tiene como un congreso, pero igual tiene rey. Entonces el rey es como más una cosa como más simbólica. Tiene como un primer ministro. Tiene un congreso. Tiene mucho poder el rey. En realidad no tiene mucho poder el rey. Era buena gente el rey Leopoldo. La reina era francesa, así que ayudaba a mantener este lugar así como más... ¿Protegido? Claro, más protegido de que fuera atacado por los franceses. Y estaban enamorados incluso desde que antes que Leopoldo fuera rey. Se conocían así como de los 15 años. O sea que ella lo, todo quiso bien y cuando, todo lindo ahí. Lo quiso cuando era cuando era gordito y pobre. Claro, cuando era gordito y pobre, cuando era simplemente un príncipe. Un príncipe, exacto. así que bien, todo bien con ellos dos. Es el hijo el problema. Como suele pasar. Como suele pasar en algunas historias. Claro. En 1835 tuvieron a Leopoldo II. Leopoldo fue el segundo hijo porque el primero se había muerto 11 meses antes. Así que no perdieron tiempo. Y ya hicieron. Después de la muerte en 2 meses ya tuvieron a Leopoldo preparándolo. En 1848 hubo una revolución en Europa y la mayoría de los monarcas de más de 50 países fueron removidos por los burgueses, o sea, los demócratas y liberales, los de izquierda, los malvados de la... ¡Comunistas! Los comunistas, claro. Entonces, pero eso no afectó a Leopoldo, porque los belgas estaban contentos con él. Él le daba waffles y tomaban cerveza. Así que cuando Leopoldo cumplió 5 años, fue nombrado duque. Tenía más hermanos y su padre, Leopoldo, los hacía comportarse como si fueran personas normales en vez de realeza. Personas comunes. O sea, todo bien con Leopoldo. Pero la reina... Todavía estamos hablando de Leopoldo I. Leopoldo padre. Claro, okay. Leopoldo padre. Pero la reina era más fans como de la disciplina. Y no quería que sus hijos tuvieran como una opinión propia sobre sus deberes y tareas. Porque quería... La idea era como separarlos de su individualidad para que fueran buenos monarcas. Esa era como su filosofía. Uh-huh. Entonces eso empezó como ya el primer paso de crear así como un supervillano. Porque como que lo vuelve sociópata, ¿puede ser la palabra? ¿Cuál es la, no me acuerdo la diferencia entre psicópata y sociópata. Vamos a tener que escuchar el episodio de enfermedades mentales. De, Bueno. Cuando Leopoldo II, el hijo, tenía 15 años, su madre murió de una enfermedad que pudo haber sido difteria en ese tiempo. La gente no vivía mucho en ese tiempo. La gente no vivía mucho hasta hace poco tiempo. Hace poco tiempo, claro. 50 años era súper viejo. Sí. Su niñez fue súper fría. Si quería hablar con su padre, Leopoldo tenía que reservar una audiencia. Y si su padre quería decirle algo, le mandaba a algún secretario a decirle. Imagínate, no podés ver a tu padre. No puedes ver a tu padre. No tenía amigos y lo único que hacía era estudiar. Todo el tiempo lo tenían estudiando, aprendiendo. Así que ahí fue como preparándose el supervillano. Si tú miras fotos de Leopoldo II en esta época, cuando era joven, hasta como los 30 años más o menos, es como igual a Adam Driver, que es el que hace del joven Darth Vader en las nuevas Star Wars. Se parece un montón. A Anakin. Skywalker. No, Anakin, sí. El de pelo negro, ¿no es cierto? Sí. Ese alto. Adam Driver se llama. Es como igual. Y es como un Darth Vader. Porque se empieza a mover malvado. Adam Driver no es. Sí, Adam Driver. No me discuta, yo lo revisé en internet. Después lo vemos. No, pero Adam Driver no es Darth Vader. Él es Kylo Ren. Es otro personaje. ¿Verdad? Que es Ben Solo. Que es ya, hijo de Han Solo. Sí, Ben Solo Skywalker. Sí. Yo pensé que era Darth Vader cuando chico. No, ese es otro. Ese de ahí. Ese de las precuelas, sí, ya. No es el de las precuelas. Qué vergüenza, ya. Lo revisé, pero. O sea, sabía quién era Adam Driver y el personaje. Bueno, ya. Voy a tener que ver Star Wars de nuevo. Bueno, para los 20 años se une a la Armada Belga y se convierte en una figura influyente en la política. Porque a él no le gustaba esta onda así como que los reyes no podían interferir en la política. Él quería participar. Ya. Se pasó viajando un montón de países, buscando oportunidades económicas en Bélgica y así aquí se empieza a formar como su meta, que era básicamente ser millonario, ganar mucho dinero. Ajá. Uh-huh. Entonces, en este tiempo fue cuando los países de Europa empezaron a colonizar el mundo y África. Y Bélgica no tenía ninguna colonia. Todos los países alrededor tenían colonia. Italia, Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania tenían colonias en África. Bélgica no tenía ninguna colonia. Bueno, era un país nuevo también, así que igual era como bien exigente. Así que Leopoldo se presenta al Congreso, Leopoldo II. Ya, olvídate del papá. Ahora ya. Estamos hablando de Leopoldo papá II solamente. Papá se murió. Ya. ¿Se Leopoldo murió todavía no se murió? Se va a morir cuando él cumple 30 años. Ah, en el siguiente párrafo se muere. Spoiler alert. Spoiler alert. Leopoldo se presenta al Congreso y les dice que necesitaban crear colonias extranjeras porque se estaban como quedando atrás. Y la propaganda en ese tiempo era ayudar a los salvajes habitantes de África a modernizarse para que disfruten de la vida moderna. Es el tiempo de la expansión europea en África. Ajá, claro. Cuando están las creando colonias, los imperios. Claro, exactamente. Entonces, en otras versiones dice que Leopoldo II creía que la única forma de civilizar a esa gente corrupta era mediante trabajo forzado, o sea, esclavitud. ¡Qué terrible! Pero lo que presentaba era, igual que lo que presentaban todas las colonias en ese tiempo, era que ellos iban a educar, igual que las misiones que venían cristianas a América, claro, a educar y a modernizar a la gente y mejorar su calidad de vida. Uh-huh. Claramente. Claramente, claro. Ya, aquí se muere el padre cuando él tiene 30 años y él se convierte en el rey. Aquí deja de parecerse a Adam Driver, que no es el joven Darth Vader, sino que es Kylo Ren. Y se empieza a parecer más a Nick Offerman o Ron Swanson, ese tipo ¿qué? Que es como súper macho. Ya. Él se deja crecer una barba así grandiosa, bigotes y todo eso. Y trata de ser como lo más masculino posible. Era súper preocupado de su imagen masculina. Vivía en una... Dormía en una tienda de campaña, así como en el patio. Era un tipo rudo. Usaba piedras como almohadas. Claro. Se afeitaba con cuchillos sin filo. Claro. Era súper raro. ¿Viste que en ese tiempo usaban como un pañuelo? La gente andaba como un pañuelo debajo de la manga y con eso se sanaban. Ah, y sí, después lo guardaban. Normalmente todo el día. Sí. Él lo usaba toda la semana. ¡Oh, qué hombre rudo! El mismo pañuelo. Lo cambiaba así como cuando iba a misa los sábados solamente. Las toallas y las sábanas de las camas también. Si alguien se las cambiaba antes de una semana, los castigaba. O sea, a los siervos. A latigazos. Claro. A lo mejor él pensaba que era como macho de... ¿no? Puede ser, claro, sí. No se bañaba. Un débil bañaba, solamente cambia. Claro. Sí. No. Así que, bueno, igual en ese tiempo se bañan así como una vez por semana, así que no creo que las toallas... Pero él se bañaba una vez cada dos semanas. Claro, seguramente. Claro, entonces, a pesar de todo eso, bueno, usaban como uniforme medio militar, ¿no es cierto? Imagínate con este casco que tienen como una punta arriba, es como un uniforme completo. Sí. Y en todas las fotos sale con... Y parte del uniforme eran guantes. Pero en todas las fotos sale con los guantes... Sin guantes y con los guantes tomados en la mano. Porque él juraba, a pesar de todo lo macho que quería ser, él juraba que él tenía las manos más hermosas de Europa. No hay que ver. Pero si tú tienes una cosa que es bonita, tú tienes que mostrarla, ¿no puedes? Claro, sí, que mostraba sus manos hermosas que tenía, no sé. Hay imágenes, no sé, vamos a poner una imagen en peor caso, tú puedes juzgar sus manos. Entonces el tipo era medio raro. Entonces tenemos que África ya estaba siendo colonizado por el resto de los países importantes y él no quería que Bélgica se quedara atrás. Así que por 1867, luego que Leopoldo ya llevaba como 10 años siendo rey, había un explorador que se llamaba Henry Morgan Stanley. Vamos a llamarle Stanley, el explorador. Que había... Era el antecesor de Dora, la exploradora. Claro, más o menos. Pero vamos a ver que Stanley no está en Dora. Ah, ya. El Stanley había completado una profunda expedición al África y principalmente al Congo, que está al centro de África. Ajá. El que estaba en ese momento inexplorado por los blancos. Y en ese tiempo ser explorador era como una estrella, así de una celebridad. Él cuando regresaba de estas exploraciones, hacía como un tour por Europa dando charlas. ¿Entiendes? De lo que había visto. Claro, y escribía el libro, era alguna de esas famosas. Claro, era increíble, así venían a contar las historias de las cosas que habían visto. Es que no había Armando. Hay varios... Claro, No hay televisión, no hay máquinas fotográficas. Es un poco lo que hablábamos en porque esto es antes, incluso antes de... Antes de Internet, definitivamente. Sí, definitivamente. Pero lo que conversábamos cuando grabábamos el episodio era de las ciudades perdidas, así como esta claro, cosa exactamente, de descubrir lo nuevo, de encontrar cosas que están escondidas o desaparecidas o cosas por el estilo. Más encima que no hay ni siquiera televisión, así que tú tienes que ir a ver estas charlas físicamente, así que la gente, claro, se agolpaba para verlas. En ese tiempo, hay varios exploradores famosos. Uno de los más famosos es el Dr. Livingstone, que a lo mejor lo has escuchado por ahí. ¿Tú te acuerdas de Tarzán de Disney? Sí. ¿Te acuerdas del papá de la niña? El papá de... ¿Cómo se llama la niña? Jane. ¿De la Jane? Que era como un señor bajito, así medio gordito, así bien simpático. Uh-huh. Ese, imagínate lo que era el Dr. Livingstone, era así. Era como un explorador bueno, ¿ya? Pero Stanley era como un villano de las películas de Disney. Este que se abre camino por la jungla con un machete, matando todo lo que se le encuentra al frente de él. Llegaba a las... No sé si me estoy adelantando, pero llegaba a las villas así y secuestraban a todas las mujeres y los niños hasta que el jefe les diera comida, y si no, los mataban y quemaban las villas. Así, ese era Stanley, ¿ya? No me quiero adelantar mucho, pero yo creo que el más villano que Leopoldo era Stanley. Pero vamos a ver. Entonces, Stanley sabía y decía que el Congo tenía un montón de recursos y él quería que Inglaterra hiciera una colonia ahí. Entonces, uh-huh, aparte de ser explorador, si esta gente lograba que un país quisiera crear una colonia en esa parte, lo iban a apuntar a él como el director, ¿me entiendes? Como que iba a progresar aún más tu carrera. Uh-huh. Entonces tú llegas después de haber aprendido todo esto y vas así como a diferentes países a ver si es que hay alguno que te dé, que te apoye, ¿me entiendes? Así como encontrar un patrocinador, claro. Patrocinador, claro. Entonces fue y les fue a tratar de vender la cosa esta a Inglaterra. Pero Leopoldo, que era inteligente, se dio cuenta de la oportunidad y lo mandó a llamar y lo contrató. Porque Inglaterra ya tenía varias colonias en ese tiempo. África, todas las colonias están como por alrededor del agua. Las colonias más grandes eran como alrededor del mar, porque uh-huh, de ahí es donde podían salir los barcos. Nadie tenía mucho interés como en el área interior, que era el Congo, que es un área inmensa. Un área inmensa con selva, una selva súper densa, entonces es difícil entrar ahí. Hay algunos ríos, pero... No tiene salida al mar, ¿me entiendes? Entonces como que no es un lugar muy interesante para las nuevas colonias. Sí. Además que todos estos terrenos estaban inexplorados, así que no era como que no tenemos algo nuevo que explotar, ¿me entiendes? Como que no hay uh-huh necesidad. Entonces estaba ahí el Congo como medio abandonado en los ojos de Europa. Así que Leopoldo, como necesitaba una colonia, vio la oportunidad y contrató a Stanley para que trabajara para él, y lo mandó de vuelta al África con una nueva misión. En Bruselas, durante la Conferencia Geográfica Internacional, que es una cosa que inventó él, Leopoldo, invitó a un montón de expertos que conformaron la Asociación Africana Internacional, que es algo que también inventó él. En la Asociación Africana Internacional no tenía ningún africano en el grupo. Era un grupo como de filántropos millonarios que supuestamente era para llevar el progreso al corazón de la África para mejorar las vidas de la gente. Y habían varios filántropos, o sea, gente millonaria que quería ayudar y creían en la causa. Entonces de ahí como que le empezaron a dar dinero para que él empezara a explotar el Congo. Pero Leopoldo lo que quería era explotar el Congo para ganar dinero. En un discurso dijo que él quería crear un estado libre del Congo, una nación africana independiente, como Bélgica, que era una nación neutral. Él se ofreció para gobernar, pero solamente por el primer año. La idea era que fuera un lugar de libre comercio, donde todos podían ir y comprar el oro, ¿cómo se llaman los cuernos de elefante? Ivory. Los el marfil, cuernos de elefante. Cuernos son de colmillos. Elefante. Colmillo. No, son cuernos. ¿Cuál es la diferencia? Que el colmillo es un diente, po. Ah, es un diente. ¿Son los dientes? Son sí, como unos troles. Los colmillos son dientes. Entonces, ya. Los son como unos troles, de pelo, los elefantes, creo. Entonces. Creo que es pelo duro. Ah, verdad, qué asco. Como los rinocerontes. Qué asco. Ya, sí, a sacarle los dientes a los elefantes. Eso. Y todas esas cosas. Entonces él quería que fuera un libre comercio, donde le iban a poder ganar para poder enseñar a la gente, mejorar su calidad de vida, y al mismo tiempo ellos podían vender los productos y todos se beneficiarían. Ah, y todos, era todo, todo feliz, sí. Todo súper bien. Era como Mario Party. Y como esta nueva nación africana independiente no tenía un gobernador, él se ofreció para ser el gobernador por el primer año solamente, como para organizar, ¿no es cierto? Pero claro, a poner todo en orden, a enseñarles cómo funciona la cosa. Y después lo dejamos a ellos. Y seguiría funcionando, claro, dejarlo a ellos solos, funcionar de forma independiente. Ellos van a ser un país independiente. Claro. Si aquí, esto aquí es una cosa completamente voluntaria, ¿no es? No queremos aprovecharnos de ellos ni de sus recursos. No, para nada. Así que bueno, Bélgica también le aprueban eso, le dan dinero. Y Leopoldo II. ¿Viste? Y tú siempre escéptico con el corazón humano. Claro. Siempre escéptico con la maldad. ¿Viste? Eso. Leopoldo gana control de un terreno que es 76 veces más grande que Bélgica. 76 veces más. Bélgica no es un país muy grande, no lo puede recorrer así como en un día o dos. Los países de Europa son como medio chicos algunos. Pero el Congo es enorme. Creo que son como 5 veces el tamaño de Texas. Debe ser así como un par de veces el tamaño de Brasil. Una cosa así. Oh, es un área enorme. Ah, a todo esto hay que recordar una cosa. Leopoldo II nunca puso un pie en África. ¿No? Ya, nunca fue. Nunca fue a África. Todo esto y todo lo que iba a ocurrir después, él lo hizo desde la comodidad de su oficina en su palacio. Así como por Twitter. Como por Twitter, cabo, más o menos. Mandándole cartas y órdenes a su Darth Vader, que no era Darth Vader. O sea, entonces, esto es como su Darth Vader. Esto es como el emperador. Claro, que y tiene Stanley, a Darth Vader. Claro, y Stanley es como Darth Vader. Y él tiene, obviamente, su imperio y su control de. Claro, Stanley es como su mano ahí, claro. Excelente. No, y después contrata más, te voy a contar ahí. Entonces, pasó el primer año, uh-huh. Y para el segundo año él fue reelegido. ¡Sorpresa! Pero, como era ilegal el seguro del contrato, tuvo como que hizo como un truquillo ahí, y la asociación, no me acuerdo el nombre, ¿no? La asociación, que esta cuestión que había creado, la deshizo y creó otra que se llamaba el Comité para Estudios del Congo. Y después, rápidamente de nuevo, creó otra que se llamaba la Asociación Internacional para el Congo. ¿Ya? Técnicamente todos estos grupos eran diferentes. Uh-huh. Pero tenían un propósito similar. Entonces la gente cuando escuchaba estas cosas no sentía como la diferencia. Pensaban que era la misma cosa. Era la misma cosa. ¿Te acuerdas los nombres de las asociaciones que acabo de nombrar? La Asociación del África Unida. Claro. Y el otro es la Asociación de África Junta. Claro, no sé. Claro. Y la idea era esa, exactamente. Esa era la intención, ¿cachai? Si era una mente maestra. Son nombres que son fáciles de olvidar y confundir entre ellos. La Asociación Africana Internacional, el Comité para Estudios del Congo, Asociación Internacional para el Congo. La gente común es como, ah, sí, esta asociación que ayuda a los africanos. No. Entonces lo que hacía era cambiarle el nombre y pasarse el poder de una a otra. Bueno, no le cambiaba el nombre, sino que creaba más. Entonces ganaba más, porque eran como diferentes grupos. Entonces ganaba un montón de dinero, era para absorber dinero, para poder costearse lo que necesitaba hacer en el Congo. Porque igual hacer dinero cuesta dinero, ¿no es cierto? Pero él seguía siendo el presidente de toda esa... Exactamente, y lo hizo de la siguiente forma, que... ¡Qué genio! No, todavía no. Genio sí, era un super genio malvado, sí. Todo este dinero que él juntaba era para que Stanley fabricara puntos de acceso a lo largo de los ríos donde los barcos de vapor pudieran circular, porque los barcos uh-huh. de vapor eran los que iban a extraer las riquezas. Sí. Entonces él creó como puertos y lugares así como a lo largo de los ríos. Armando, ¿tú me podrías decir de qué riquezas hablamos? ¿Es oro, diamantes, todavía bananas? No sabemos. Ah, todavía no sabemos. ¿Quieres okay. que te las spoilee? No, puedes continuar con tu línea. Bueno, las riquezas en ese tiempo generalmente eran el oro y el marfil. Uh-huh. Cuernos de elefante. El Stanley además estaba encargado de visitar todas las villas de todos los grupos que habían en el Congo para que firmaran contratos donde le entregaban los derechos de la tierra. Pero los nativos obviamente no sabían lo que estaban firmando, nunca habían visto la palabra escrita, ¿no es cierto? Y les daban estos contratos para que firmaran. Ellos juraban que eran como trato, eran como, ok, estos blancos son como otra tribu y vamos a firmar así como un contrato de para mantener la paz, ¿me entiendes? Una cosa así. O sea, me imagino que les deben haber mentido muchas veces. Más de que o menos, papel. Sí. Entonces, ellos tampoco habían visto un blanco antes. Y era la primera vez que veían a Stanley. Y Stanley, él se presentaba como un hombre súper fuerte, capaz de romper un árbol con la mano así. O pescar el... Tenía el poder de controlar el sol y podía quemar la villa. Si es que se oponían. Tenía su propia estrella de la muerte. Claro, tenía una estrella de la muerte. Entonces los nativos... Era Darth Vader. Claro, era Darth Vader. Sí, tenía así como el poder. Tenía la fuerza. La fuerza, claro. Botar cosas y tenía un rayo láser que viene del cielo. Tiene la claro, estrella llegaba de la muerte. Así, rompía un árbol, quemaba una cosa, le decía firme que iba a mantener la paz. Es el imperio. Sí. Es el imperio. Bueno, es colonialismo puro. Así que... Todos los jefes de las villas y los nativos firmaban estos contratos. Uh-huh. Creo que les ponían así como Nike. Pero era legal frente a Europa y el resto de las colonias. Pero era, obvio, era porque ellos no saben legal. Leer, no saben escribir. Exactamente. Si le pero les daban algo a cambio, no era así por nada. A cambio de eso, les daban tela para ropas. Uh-huh. Les pasaban así unas poleras que decían, oh, yo amo Bélgica. Andaba así con una caja, la verían y sacaban poleras para todos. Después de firmar el contrato y celebraban. Poleras de la asociación los nativos así por el claro, Congo. Claro, asociación por el Congo. Algo. Entonces, ahora podía recolectar impuestos. ¿No es cierto? Sí, pero claro. Pero no había moneda en ese tiempo en el Congo. Así que los impuestos eran cobrados en forma de labor. O sea, esclavitud. De trabajo. Trabajo forzado. Mientras tanto, en Europa todos pensaban que Leopoldo estaba trabajando para que existiera el libre comercio en el Congo, donde todos se beneficiaban. Y él en realidad lo que estaba haciendo era esclavizar a la población. Así que Stanley... Ah, Stanley, a todo esto, el explorador, era, aparte de ser así súper violento, no le gustaba que fuera tocado por una mujer. Y una vez dicen que le cortó la cola a su perro y se la dio de comer. A lo mejor se le olvidó pasar a comprar comida de perro y el perro estaba, tenía hambre. A su propio perro, sí. Eso cuenta una historia, pero hay unos perros que les cortan la cola, así que no sé si será alguno de ese tipo de perro. No tengo idea. Y tal se lo dio para cruel. Que no se perdiera, a lo mejor, no sé. No, no tenemos por qué pensar mal de Stanley. O sea, a lo mejor era un tipo malvado, pero no, a lo mejor no siempre era malvado. Claro. ¿No puede ser que eso sea solo una exageración? Claro. Entonces. Ya te conté que cazaba, que quemaba las villas, es que no le hacían, no le daban comida. Le tiraba el láser. Le tiraba el láser, cazaban gente por diversión, tipo... ¿Qué? Tipo depredador. Tiraban a alguien que se escapara y después lo iban a cazar. Cuando estaban aburridos. ¿En serio? Sí. Mientras tanto, Leopoldo II, para llamar la atención, hacía otras expediciones y experimentos. Una vez llevó un montón de elefantes indios al África para ver si se podían cruzar con los elefantes africanos. Uh-huh. Pero no, se murieron todos. Pero la idea era como mantener a la gente alejada de lo que estaba haciendo Stanley en ese momento. Entonces, si la gente veía el periódico, veía, oh, mira, los elefantes leían eso, ¿me entiendes? Era como para una distracción. Ah, fake news. Una distracción. No, no era fake news. Él hacía la fake. Creaba noticias. Creaba las noticias, cabrón. El. Encubrimiento. Él era súper bueno en relaciones públicas. Una vez alguien lo denunció las atrocidades que estaban haciendo Stanley y Leopoldo se mostró como horrorizado. Así, pero ¿cómo? y se encargó de hacer saber de las atrocidades que realizaban otras colonias en otros países. Sí, pero mira lo que están haciendo los franceses acá y los ingleses allá. Terrible. Bueno, después que todos los tratados estuvieron firmados y aprobados, Leopoldo organizó una armada. Necesitaba una armada para poder mantener el orden, ¿no es cierto? Y esta armada se llamó la Fuerza Pública. La Fuerza Pública, no sé, en belga tiene otro nombre, pero sí se llama en español. Que está compuesta por soldados africanos liderados por oficiales belgas. Que por supuesto eran todos blancos porque era ilegal que negros pudieran ser oficiales. Tenían que ser belgas, blancos. Las riquezas del Congo eran principalmente el oro y el marfil. Pero a Leopoldo le interesaba explorar algo incluso más valioso en ese tiempo. Y esto es lo que tú estabas preguntando antes. ¿Qué es lo que estaba buscando? Él estaba buscando goma, caucho o látex, que es una goma natural que sale de los árboles. Uh-huh. Les cortan la corteza y le ponen una cosita así como para que gotee la savia. Y esa savia es goma. Y en ese tiempo estaba súper de moda. Porque en la vulcanización, que es el proceso donde... mira, acá tengo una definición de lo que es vulcanización, según Wikipedia. La vulcanización es un proceso mediante el cual se calienta el caucho crudo en presencia de azufre con el fin de volverlo más duro y resistente al frío. Se dice que fue descubierto accidentalmente por Charles Goodyear en 1839 al volcar un recipiente de azufre y caucho encima de una estufa. Goodyear es el que inventó como el proceso de vulcanización. Acabo de hacer el caucho más... Por eso le pusieron a las ruedas Goodyear, claro. Y mientras tanto, en otra parte leí que Dunlop era el apellido de un tipo que logró hacer neumáticos para bicicletas. O sea, en ese tiempo, hasta ese momento, las ruedas de los vehículos de cualquier tipo eran de madera. Uh-huh. Entonces, con el proceso de vulcanización se podía usar el látex natural, que hasta ese momento se usaba, pero es como débil y se deshace. No sé si has visto, hay como unos zapatos que tienen como la suela así como de látex, que es como blanca, media translúcida. Uh-huh. Y es como media porosa. No sé si has visto ese tipo de material. El látex es blando, se gasta rápido, se rompe, no es impermeable. Entonces la vulcanización lo hacía como los neumáticos, duro, resistente, impermeable. Claro. Entonces era como el material del momento. Es súper maleable también, se puede hacer de todo con eso. Sí. Así que en ese momento en África recolectar látex era súper peligroso y difícil. La gente se moría porque había culebras, animales salvajes. Arañas. Entonces era peligroso. Entonces algunas empresas empezaron a plantar árboles de látex en América. Hay varios en Brasil, justamente. Sí. En plantaciones donde la gente podía ir en forma segura de recolectarlo. El problema es que estos árboles se demoraban 20 años en crecer. Entonces Leopoldo tenía 20 años para poder para explotar la mayor cantidad posible de látex del Congo antes de que los árboles en América estuvieran listos para cosechar. Porque una vez que pasaba eso, el precio del látex iba a desplomar, iba a ser más barato, iba a ser producido en forma industrial. Y él sabía eso, entonces su plan era ese, exactamente. Explotar el Congo para obtener la mayor cantidad de látex, posible. Sí, látex. ¿Tú sabes si ese fue reemplazado después por alguna otra cosa? ¿Si esa savia de árbol fue reemplazada por alguna cosa? Sí, por las gomas que se usan hoy en día son materiales... ¿cómo se llama? Artificiales, no, sintéticos. Hay goma sintética. No. Pero se sigue usando, pero no tanto, y es más barato. Uh-huh. Las gomas de los neumáticos no están hechas de látex que salió de un árbol, son materiales sintéticos, me imagino yo. Imagínate, serían súper caros los neumáticos. Sí. Porque esto gotea y se demora, y después de un día tienen un poquito y lo juntan con otro. Entonces necesita un montón de árboles. Entonces, eso es la intención de Leopoldo, era hacerse rico explotando el látex. y la mano de obra la tenía gratis porque había esclavizado a la gente del África. Claro. La gente... Entonces, la fuerza pública, que eran como los militares, llegaban a las villas, pescaban a las mujeres y niños de rehenes, hasta que los hombres de la villa fueran y recolectaran las cuotas de látex necesarias. Uh-huh. Si no, los mataban y quemaban las villas. Había muchísima gente en el Congo en ese tiempo. Entonces, lo que empezó a pasar era que... Bueno, los maltrataban, las violaban, todo eso. Pero aparte, tenían a estas mujeres y niños como en campos de concentración, mientras los hombres lo único que hacían era recolectar látex. Entonces no había nadie que plantara como comida, que cosechara, que hiciera otras cosas. Se empezaban a morir de hambre la gente. Las villas empezaron a... se morían de hambre. Y después las dejaban abandonadas porque había mucha mano de obra. Había así que mataban un montón de gente. Y si no conseguían la cantidad de látex, les cortaban las manos derechas a los niños y a los hombres. No sé, las mujeres también, supongo también. Pero les cortaban si es que los hombres no llegaban con la cantidad de látex, le cortaban las manos a los niños. Así tal cual. Entonces, si tú te imaginas de que negros no pueden ser oficiales, todo lo que compone la fuerza pública son africanos. Los oficiales son todos belgas. Los blancos apenas sobrevivían en el Congo. De hecho, como 2/3 de los blancos que iban a África a visitar se morían. Porque no estaban acostumbrados, se morían de enfermedades, qué sé yo. Igual como los negros se morían cuando iban a Europa. Cuando iban a Europa. Principio. Sí. Claro. Entonces, ¿por qué no hubo como una revolución? ¿No es cierto? ¿Qué los detenía a ellos? Porque les daban armas, ¿no es cierto? Los daban armas y los obligaban a abusar de su propia gente. ¿Por qué no había una revolución? Como Leopoldo no era un supervillano cualquiera, también había pensado sobre eso. Y la forma de controlar a la fuerza pública era controlando las balas. Les daban las balas contadas y limitadas. Y de hecho, por cada carga de balas, por ejemplo, imagínate como una carga de balas que caben en tu arma. Ya. Debían demostrar de que la habían usado en alguien, en una persona, que habían matado a alguien. En vez de haberlas gastado cazando, porque también pasaban hambre y de repente querían usar las armas como para cazar, para poder comer. Uh-huh. O juntar balas también, podían juntar balas, decir, nosotros usamos las balas y ahora necesito más balas, ¿no es cierto? Sí. A recolectar balas para poder después hacer una revolución. Entonces, ellos por cada carga de balas que usaban, tenían que entregar una mano derecha para del cuerpo de la persona que supuestamente habían matado. Entonces, pasaba un montón de veces que estos militares muertos de hambre gastaban así una carga o dos de balas tratando de cazar un animal para comerlo. Y después necesitaban demostrar que habían usado las balas para matar a alguien. Así que iban a una villa, agarraban a un cabro chico y le cortaban la mano. ¿Sí? ¡Horrible! ¡Qué horror, weón! ¿Ajá? Perdón, ¡qué horror, Armando! Es un horror, sí, así era. Así que no era raro así que un par de militares entraban a tu villa mirándose. Era porque necesitaban demostrar que habían usado las balas. A cortar las manos. Qué estúpido cortar las manos, que es como que lo se necesita para trabajar, ¿no es cierto? Te creo haber cortado una oreja. Claro. Un dedo chico era suficiente. No, la mano. Así era. Entonces, por eso es que no podían hacer una revolución, no tenían suficientes balas. Se las daban así, contaba. Entre los grupos militares, qué sé yo, había uno que era el encargado de recolectar las manos, que después era el que le entregaba en estos como lugares que habían hecho a lo largo del río donde llegaban las balas, no sé, para pagar por las balas, y se encargaba de juntar las manos y las ahumaba. Era encargado de ahumarlas para conservarlas, para que no se pudrieran, ¿no es cierto? Si tú no querías llegar a tu oficial belga ahí con una caja de manos podridas. Una caja de manos podridas. Claro, por favor. Seamos civilizados. Claro, seamos civilizados. Claro. Así que se encargaba de ahumarlas. Ah, aparte, otra cosa era que un montón de estos militares que tenían eran algunos, varios de tribus caníbales. Así que también aprovechaban de ahumar parte de la gente que mataban y se las comían. ¿Por qué no? Se tenían hambre. Claro. Entonces imagínate, las manos eran usadas como una moneda. Sí, prácticamente. Oh, y hay un montón de fotos. Si tú buscas Leopoldo II África, un montón de fotos de gente mostrando los muñones sin manos. De hecho, hay una con el explorador Stanley al lado de unos niños así sin manos. Así como que, mira lo que hice acá. Mientras tanto, en Europa y en Estados Unidos, Leopoldo les contó que habían unos árabes malvados esclavizando a la gente. Así que les dieron más dinero para que fueran a combatir a estos árabes. Y en realidad lo que hacían, los militares que ellos tenían de la fuerza pública ya eran esclavos. Lo que hacían era como liberar esos esclavos que tenían los árabes, porque realmente habían algunos árabes por ahí. Y los enrolaban en sus filas. A los oficiales belgas les daban bonos, es que por juntar militares. Ajá. Y también les daban bonos por bajar el costo de reclutamiento. Y eso significaba que la mayoría eran esclavos. Y de hecho un montón se morían. Tres cuartos de los voluntarios se morían antes de poder iniciar el entrenamiento. Tres cuartos. Y eran la mayoría adolescentes, niños. Entonces, después Leopoldo, entre todas estas cosas que hacía, porque hacía un montón de cosas, Leopoldo desde Bélgica decretó que toda la tierra vacante era propiedad del Estado. O sea, si tú tenías, no sé, en ese tiempo era tierra pública, tú vivías, no sé, tenías animales, no tenías calculado así cuál es mi tierra y cuál es la del vecino, era como tierra pública, tú lo usabas nomás. Uh-huh. Entonces la mayoría de la tierra pasó a pertenecer a él. Y él empezó a arrendar esas tierras a corporaciones privadas que se encargaban de la recolección del látex. O sea, él tenía un montón de formas de poder recolectar látex. Y en unas partes la arrendaba a esos lugares para que otras empresas sacaran látex y le pagaran a él también. Así que, te imaginarás, para 1890 Leopoldo II era uno de los hombres más ricos del mundo. Y para mantener a la gente de Bélgica contenta, se puso a hacer un montón de monumentos, palacios, incluyendo había un museo que todavía existe, por la memoria de lo que pasó para mantener la memoria de lo que pasó en el Congo. Uh-huh. En ese museo tenía un zoológico humano. Había un área donde recreaban las villas indígenas del Congo y ponían a gente ahí de que habían traído raptado del África, la ponían ahí. Y la gente de todas partes del mundo iban a ver a estos indígenas del Congo, como si fueran animales. Era la gran atracción también. ¿Cómo se llaman estas cosas que hacían en las ferias mundiales, que hacían como en Francia, ¿no es cierto? También sí. De repente llevaban sus zoológicos humanos ahí para que la gente viera así como eran los habitantes del Congo y vivían en su estado natural. Pero esta gente que ponían ahí se morían súper rápido. Los tiraban a fosas comunes y los reemplazaban por otros. Y duraban algunos días, después los cambiaban. Y había letreros que ponían así que decía, por favor, no tirar maní a los indígenas. Porque la gente lo trata. ¿De verdad? ¡Qué chiste tan horrible! No es chiste, es una verdad. Persona horrible. ¿Por qué? No, había letreros que decía, por favor, no arrojar maní. Porque la gente los trataba como si fueran simios. La gente de Europa. Oh. De verdad, ojalá fuera chiste. Así que, ese era Leopoldo II. Por otra parte, su vida personal. Bueno, era millonario, la gente lo quería. En ese tiempo, por la educación que había en ese momento en Europa, la gente no consideraban, viste que no consideraban que los africanos fueran humanos y que tuvieran alma. Pensaban que eran como animales. Sí. ¿No es cierto? Salvajes, que no sentían dolor, igual que los peces que no sienten dolor. Uh-huh. Igual que las langostas. Así. Exactamente. Entonces, mientras tanto, en su vida personal no era tan, en realidad, tan feliz. Había tenido un hijo, se había casado, pero el hijo se había muerto. Y después de 8 años, porque él quería tener un progénito para que fuera el rey de Bélgica. Después de 8 años convenció a la reina que accediera a retornar su vida conyugal con su esposo. O sea, vivían separados. Ni siquiera vivía con la reina en el mismo lugar. Y la reina dijo que era como un sacrificio que hacía por Bélgica. Tratar de tener otro hijo con Leopoldo. Debe haber sido una especie como de Ivanka Trump. Como que trataba de poner cara así como que, sí, el Leopoldo II, el rey de Bélgica. Pero a lo mejor sabía todas las cosas horribles que hacía en África. Tuvieron un hijo, pero fue una niña, que Leopoldo no le quería para nada. Nunca la quiso. Hay una historia que cuenta que en su jardín tenía unos árboles de durazno, porque le encantaban los duraznos a Leopoldo. Y un día notó que le faltaba un durazno en su jardín. Y descubrió que el ladrón había sido su hija, así que la castigó. O sea, mientras en África la gente moría de hambre, le cortaba las manos, él en Bélgica tenía tiempo para contar sus duraznos. Los dejaba limpiados así cada día. Ponía nombre a cada uno. Con el tiempo se empezó como a volver hipocondriaco. Él tenía su barba hermosa y andaba siempre con una bolsa en caso que lloviera, así como que se la protegía. Ah, excelente. En el palacio, el mantel de la mesa mandaba que lo hirvieran. Todos los días tenían que hirvirlo para matar a los gérmenes. Entonces pasó así como de ser el tipo que no cambiaba su pañuelo en una semana a ser ultra bacteriofóbico, claro, es como lo opuesto. Bien raro. ¿Por qué será que le pasó eso? Porque la gente cambia, ¿viste? Por muy malo que pueda haber sido, puede haber vuelto bueno, pero no, a lo mejor no tuvo tiempo. La gente cambia. Claro. Bueno, ya por finales del 1890, principios de 1900, ya empezaron a denunciar los reporteros, empezaron a darse cuenta de lo que estaba haciendo realmente, porque él mandaba reporteros, ¿no es cierto? Y los mandaban a visitas guiadas, ¿no es cierto? Donde mostraban lo hermoso que era el Congo y lo que estaban haciendo en el Congo, ¿no es cierto? Me imagino que deben haber sido como esas atracciones de Disney, así que te suben pues, como sí, un botecito, sí. Y hay animales animatrónicos. Sí. Y darle el tour. Pero habían algunos reporteros que se desviaban y se dieron cuenta de lo que empezó a hacer. Así que Leopoldo empezó a contratar reporteros para que escribieran historias buenas sobre el Congo y historias malas de lo que los ingleses y franceses hacían en sus colonias. lo que pasa es que Leopoldo no... La no, vieja no trampa de colocarle la atención a las otras cosas. Claro, claro. Era maestro en eso, pero su intención no era... Él sabía que él tenía un tiempo limitado para explotar el Congo y sabía que esto no iba a durar para siempre. Lo único que él necesitaba era tiempo. Era como mantener lo más posible esta empresa y conseguir la mayor cantidad de látex posible. Entonces... Un reportero descubrió que habían engañado a los jefes de las villas a firmar los contratos. ¿Te acuerdas que Stanley, el explorador, tenía super fuerza y la fuerza sí. Y todo eso? Ya, pues, Stanley había llevado un montón de baterías y tenía un cable conectado por el brazo a su mano. Entonces, cuando le daba la mano a los jefes, les daba como choque eléctrico. Les daba choque eléctrico. Sí, le hacía trucos de magia. Entonces, él así como que sí, esa es la forma que los blancos dan la mano. Y los tipos se electrocutaban así como, oh, ¿qué es lo que es este poder? Es como un dios. Tiene ki. Es como Goku. Claro, claro. Él prendía cigarros, los prendía con una lupa. Estaba pasando el tren. Para demostrarle que él tenía el poder del sol y así podía controlar el sol y así mismo podría haber quemado la villa si quisiera. Entonces todos estos poderes eran trucos de magia que le hacían a los jefes de las villas. Trucos claro, de magia baratos. Exactamente. Y así es como convencía de que firmaran los papeles. Aparte de las poleras. Claro, no, las poleras yo creo que era... Claro, luego hubiera estado las poleras. Claro, les daban poleras y un jarrito. Claro, y un jarrito. Asociación Africana del Congo. Esa es otra asociación, parece que inventamos. Bueno, Leopoldo trató de expandir su empresa lo más posible, al punto que incluso habían empresas privadas explotando látex en colonias francesas e inglesas que eran de él. ¿Entiendes? No solamente sacaba látex del Congo, sacaba donde pudiera. Tenía otras empresas que también sacaban de las colonias de otros. Bueno, de ahí ya se empezaron a exponer las cosas y se formó la Asociación de la Reforma del Congo, que es como la primera asociación de... No, esta era real. Ah, ya, esa era de verdad. Esta la hizo otro y era como la primera asociación por los derechos humanos. Okay. A tratar de liberar el Congo. Después el Congreso le quitó los derechos del Congo y él quemó todos los papeles y documentos que tenían porque no querían que nadie supiera lo que él había hecho ahí. Bueno, y tengo otras cosas así como personales de Leopoldo. Una se enamoró como de una prostituta. Seguía siendo como súper... Era como súper económico. Trataba de no gastar dinero en una... Esta prostituta que era como una novia que tenía, porque parece que se había divorciado. Le llevó de regalo un sombrero. Y él se enojó porque había gastado dinero en un sombrero. Y se calmó después que la mujer le dijo que lo había conseguido una oferta. O sea, no gastaba ni uno. Era como su meta era morirse lo más rico posible. Hasta el último centavo. Ay, man, encima era tacaño. Era tacaño. Horrible. No quería ni compartir durazno. y decían que iba a ver a su novia en un triciclo. Manejando un triciclo así en la calle. Entonces estaba súper desconectado por lo que pasaba en el Congo. Y es como más o menos lo que pasa con... no sé, pues nosotros tenemos celulares y sabemos que hay un montón de gente y niños que han trabajado recolectando los minerales que se necesitan para crear los dispositivos, ¿no es cierto? Y hay gente que sufre. Pero nosotros estamos como desconectados de eso, ¿no es cierto? De alguna manera como que psicológicamente protegidos. La carne la compramos en el supermercado empaquetada, lista para comer. No tenemos que pensar de que hay animales que murieron, ¿no es cierto? Sufrieron, sí. Las gallinas. Pero él era el que firmaba y hacía estos decretos. Pero nunca veía los horrores que ocurrían. Uh-huh. Entonces estaba como bien, era como, para él era como un papeleo nomás. La gente que estaba en África ya estaba deshumanizada. Claro, totalmente deshumanizado, al punto que ni siquiera los veía. A lo mejor los veía en los zoológicos estos que hacía, que a lo mejor gente los llevaba y... No sé, yo creo que el villano de la historia es como más Stanley que Leopoldo II. Puede ser. O sea, pero es que Stanley, la verdad, fue el que ejecutó. Él ejecuta. Pero ¿quién tiene el plan? Todos los oficiales también sabían lo que estaba haciendo. Hay un montón de gente involucrada igual. Que sabe lo que... Es una mafia, o sea... Es una mafia, una maquinaria. Leopoldo es el que crea todo esto y quien ejecuta son ellos. Y es uno tan culpable como el otro. Bueno, es igual lo que pasa que es que Stanley también ya estaba deshumanizado. O sea, él ya perdió todo su sentido de culpa. Exactamente. Ya no los ve como personas. Los ve como un animal, una cosa. Claro. Ni siquiera como un animal. Y de hecho, Luna... Igual que le va a correr con los animales. Pero... Tuvieron que ponerse menos estricto porque se dieron cuenta que estaban perdiendo mano de obra. La gente se estaba muriendo. Y si se seguían muriendo a ese mismo ritmo, ya no iban a tener mano de obra. Qué terrible. Así claro, ¿no? Totalmente deshumanizado. Al final, en 1908, después de haber gobernado el Congo por 20 años, abandonó los derechos. Se murió en 1910, siendo odiado por la comunidad internacional. Pero en Bélgica todavía tenía algunos que los apoyaba, porque les gastaba dinero haciéndoles palacios y cosas. Uh-huh. Actualmente la República del Congo es una zona con un montón de riquezas minerales, pero vive la gente más pobre del planeta. Leopoldo II fue sin duda lo peor que les pasó, pero después han seguido sufriendo abusos. Han habido dirigentes que han abusado a la gente. Actualmente viven en constante guerra civil. Hay como 140 grupos armados que luchan contra el gobierno y matan civiles. Y más encima, como guinda, también sufren hay epidemias de ébola. Ah, y como otra guinda más, también hay territorios controlados por ISIS. Ah, excelente. Así que súper bien. Sí. Hay un libro que se llama El corazón de la oscuridad, de Joseph Conrad, que fue... Él era como el capitán de uno de estos botes de vapor y vio todo lo que pasaba y escribió un libro. Ahí dice que... En una dice que era la lucha más vil por el botín que desfiguró la historia de la conciencia humana. Y la conquista de la tierra, que en su mayoría significa quitarla de aquellos que tienen una tez diferente, no es algo bonito cuando lo miras demasiado. Caramba. Eso, los horrores que ocurrieron en el Congo. Ignorados, olvidados por la gente común. Por todos. Por todos, excepto por los que escuchan Peor Caso. Claro, que los podemos revivir ahora. Claro. Entonces, ay, qué terrible. Es súper triste y es una tierra que está lejos y como que no... La gente se aprovechan de todas partes. Viste que Hillary Clinton también tenía esta ¿cómo se llaman estos? O sea, hay grupos de ayuda humanitaria que se benefician también y ganan dinero porque los países y los socios les dan dinero y ese dinero también se lo meten al bolsillo. Uh-huh. Está el negocio de tráfico humano que de repente... Hay empresas que como que secuestran gente y la llevan a otros países como si fueran refugiados, porque por cada uno que liberan, así ganan así como $5,000. Entonces hay un montón de negocios sucios entre medio. La gente es tan maligna de repente. No, es horrible. Si hay dinero por medio... Se aprovechan de todo. No les se aprovechan nada. De lo que puedan. ¿Por qué tiene que ser así? No sé. Porque no hay gente así como que les falte, porque te creo alguien que roba para comer, pero no es así. Hay gente que es millonaria. A los Clinton, Hillary Clinton, lo descubrieron que también tenían cosas así, negocios sucios con algunas fundaciones que hacían. Que la intención es como ganar dinero y no ayudar a la gente. Entonces por eso yo de repente no confío mucho en como en donar dinero a estas asociaciones. Sí. Porque uno nunca sabe dónde termina ese dinero. Cuando te dicen, ah, quiere donar no sé qué cosa a la Asociación por la Democracia del Congo. No lo hago. Por eso que la próxima vez que les llega un email que del Príncipe del Congo diciéndoles claro. Que necesita ayuda para rescatar sus millones. Sus millones, ayúdenlo. Claro, ayúdenlo. Hay que ayudar al Príncipe del Congo. Eso. Así wow. Que eso, Leopoldo II. Uno de los villanos más viles de la historia. Bueno. Que la mayoría no recuerda, pero hay 15 millones de personas muertas que... Sí. ¿Que lo recuerdan? Lo recuerdan. Desde sus tumbas. Claro. Eso es. Terrible. Terrible. ¿Estamos entonces? ¿Te gustó? Me encantó. Muy buen tema. Pobre Leopoldo. Pobre Leopoldo. Pobre nada. Pobre papá de Leopoldo, que le puso a su hijo Leopoldo II. Otra cosa más. Después se casó de nuevo. Espérate. Después se casó de nuevo y tuvo dos hijos. Ya. Y el segundo salió con una malformación en una mano. Tenía así como un muñón, no tenía dedo. Le faltaba una mano. Claro. Y la gente decía que era como un castigo de Dios por las abusos que había hecho en el culo. O sea, Dios castiga a un niño que no tiene nada que ver para castigar a su padre. Es horrible el punto de vista ese. Ya está ahí, nomás de Leopoldo. Bueno. Olvidémoslo de nuevo. Su padre murió cuando él tenía 30, ¿eso? Su padre murió cuando tenía 30. ¿Alguna otra cosa de su padre que haya hecho bien o no? No, su padre todo bien. Ya. Él era el que quería plata, nomás no le interesaba tener dinero. No, nada más que dinero. Al punto que apenas gastaba. Eso es todo lo que tengo de Leopoldo II. Okay. ¿Quieres saber más? El corazón de la oscuridad. Hay algunas películas sobre el Congo, excepto la película Congo, que es sobre monos y es el tipo que hizo Michael Crichton, que escribió Jurassic Park. Así que eso, es un libro esa de es una película de fantasía que no tiene nada que ver con lo que ocurre en el Congo. No, pero sale Winona... No, no es Winona Ryder. Es la... Siempre lo confundo. Sale el tipo la de Alien. Sí. Y ahí sale otro actor también famoso, pero no me acuerdo el nombre. Ya. Hay películas sobre el Congo, pero busquen. Vamos a dejar fotos de si quieren ver gente sin mano. Vayan a peorcaso.com/81. ¿Sabes quién sale en Congo? ¿Quién? Ashi Slashy. Es el malo. Bruce Campbell, ¿sí? Bruce Campbell. De hecho, es el malo. Ah, genial. Voy a verla. Sale el tipo que era el que hacía del demonio de Legend. Pero no me acuerdo el nombre. Tiene como cara buena persona, pero en Legend era el malo. Muchas gracias por escuchar Peor Caso. Si has disfrutado de este episodio y te gusta el contenido que creamos, te invito a apoyarnos con una donación para que podamos continuar haciéndolo. Visita peorcaso.com y haz clic en contribuir para ver las opciones disponibles. Muchas gracias y no te vayas porque vamos a leer algunos mensajes. ¿Tenemos algunos saludos? Corral Caudi en Instagram dice: saludos Peor Casianos desde Chile. Quisiera felicitarlos por su contenido, sencillez. Les cuento que cuando los descubrí escuché casi todos los podcasts en tiempo récord, y sí, cuando los escucho en la calle parezco enfermo riéndome. Por eso no escucho yo podcasts en la calle. Podrían hacer un podcast de MK Ultra, que es muy buen tema. ¿Mortal Kombat? ¿De nuevo Mortal Kombat? ¿Nos han pedido Mortal Kombat tantas veces? Pero no hablamos de eso en el de videojuego. Parece que hablamos en el de videojuego Mortal Kombat. Hay un tema interesante sobre Mortal Kombat, que fue el juego como que incitó la creación de estos como PG-13 y todo eso, como de... Ah, sí. La censura, el sistema de, uh-huh. de categorización, no sé. Y si pueden, quiero mandarle un saludo a Tabita, que la amo mucho, jaja. Saludos a Tabita, que te aman, aparentemente. Espero que aún la amen. Espero que aún la amen, sí. Espero que en el momento... Este episodio va a quedar ahí para siempre, así que va a tener que La gente tiene que entender de que esto queda para siempre en internet. Entonces, cuando tú dices, es que una declaración de amor... Por ejemplo, aquí ahí pasan unos podcasts que hacen declaraciones de amor. Oh. Yo digo, gente, eso va a quedar para siempre. Tú tienes 17 años. Eso, así que cuidado. Pero por ahora, Tabita es muy amada. Por ahora lo es. Dice, bueno, en fin, de verdad que contribuye mucho al bienestar psicológico. Todo perfectamente balanceado. Es demasiada felicidad de repente en el mundo. Hay que balancearlo. Sí, hay que balancearlo. Dice Vanessa Henrix, dice, antes de escuchar el programa, quiero darles las gracias. Son mi programa matutino para hacer los deberes del hogar. Mi esposo me los recomendó poco antes de que naciera nuestra bebé. Me divierten y me dan temas en qué pensar, así como historias para contarle a la bebé como cuentos para dormir. ¡Excelente! ¿Cómo traumatizar a su bebé en dos pasos? Pero bebé no entiende. Eso que me lo lea con forma dulce, está bien. Es. Quería escribirles antes, pero no sabía si comentaban esto en los podcasts que me faltaban. En el de esquizofrenia, uno de mis favoritos, mencionan al Marqués de Sade. Y la película es Letras Prohibidas. Creo que no lo habíamos comentado esto. Que no mencionamos mucho a Edgar Allan Poe. No lo hemos mencionado mucho porque parece que no hemos tratado muchas cosas policiales, pero... ¿Cómo momento... policiales? Sí, es terror fantástico también. No es terror cósmico. No, pero es terror... Es terror. Bueno. Es interesante, podemos hacer de repente un... Hay que hacer un episodio de él algún día. Eso. Y en otro episodio, Christopher comenta... Dije terror fantástico, ¿no es cierto? Yo no leí todo de Edgar Allan Poe, pero la mayoría de las cosas que yo leí es terror como policial. No, tiene terror psicológico también. Ah, ya. Lee El Gato Negro y El Corazón del Lator. Lo haré. Es como psicológico. Como imagínate que alguien te... ¿Viste que Lovecraft escribe así como que alguien escribe en un diario lo que pasó? Y pues esto es como que alguien habla a sí mismo en su mente. En otro episodio, Christopher comenta que primero fue la gallina y después el huevo. Esa discusión la he tenido con mi esposo. Y mi conclusión es que fue primero el huevo, porque evolutivamente antes de las aves, gallinas, vinieron los anfibios y los peces que nacen de huevos. Más primitivos, pero al fin huevo. Y llega primero el huevo que la gallina, así sean gallinas primitivas, dinosaurios. Pero así siguen siendo temas para reflexionar. Muchas gracias por el podcast. De nada. Era el huevo, no es el huevo en general en todo caso, es el huevo de la gallina. Bueno, esto es un chiste obviamente, pero lo que pasa es que tú no puedes como buscar así ya. Mi padre no era un homo sapiens, mi padre era un australopithecus, no sé, por decirte. No hay una línea definida. Esto pasa por generaciones y largo. Entonces, antes de la gallina, obviamente había otro animal que... Pero el cuento de la gallina y el huevo no es que era otro huevo de otra cosa. Era el otro huevo de gallina. Claro, pero no puede. La primera gallina podría decir que no nació de huevo de gallina. Exactamente. Entonces, la gallina es primero. Exacto. La gallina es primero que el huevo de gallina. Exactamente. Ya. Y después nos colocó aquí. Oh, lo olvidaba. También cuando escuché el episodio de Reptilianos, cumplieron con su eslogan. Pasé un momento perturbador con mi bebé, porque varios de los puntos para identificar a un reptiliano los cumplía ella. Oh, oh. Me hicieron verla con miedo, pero Dios mío. A lo mejor los párpados se cierran así como de lado. Claro, se cerraron de lado. Y fue como, ¡ay! Esos ojos verdes tan lindos que tienes. Una lengua larga. Claro. Se comió una mosca que estaba volando. Claro. Gracias, Vanessa, por tu gracias, mensaje. Vanessa. Acá hay una revisión en Apple Podcasts de Lina Redmond, de Ecuador. Dice, me encanta su podcast, los escucho para hacer la tarea y es súper win cuando pasa la materia. Saludos desde Ecuador. Me encantaría más episodios de la Edad Media porque es súper interesante. Mucha suerte y gracias por entretenerme. ¿Te gusta el episodio del feudalismo, me imagino? Debe ser. Aquí hay una bot Vin que viene de... No es aquí. Ah, de Ricardo el Chileno. Ricardo el Chileno. Dice, notable amigos... Ah, perdón. Notable amigos la capacidad de enseñar de manera lúdica. Muchas gracias por todo. Saludos para los dos desde la ciudad del sol, Miami. Oh, bienvenido a Miami. Ah, vive en Miami. Excelente. Pero es chileno. Ricardo el Chileno. Bien, gracias. Facebook de Rebex777 dice: brígido el resfriado de Christopher. Puedo escuchar esos mocos y su voz gangosa. Nos recuerda lo frágil que somos los humanos. Sí, lo pero siento, veo que se te pasó el resfriado. Sí, ya se me pasó un poquito. Lamento, bueno. Lamento el resfrío la vez anterior. Pero no hayas contagiado a nadie. Claro. Parece que se me notó un poco. Pensé que había pasado desapercibido, no. Pero no. Rebeca nos cuenta aquí que no fue así. Pero todos nos afirmamos de repente. Y sí. Yo pensé que igual Christopher se presentó en vez de decir, no, estoy resfriado. Estoy resfriado. Ya, y Misael Soltero dice, esto lo dejó en un comentario en nuestra página. Entonces, si quieren dejarnos comentarios en las páginas de peorcaso.com, en el episodio 80 dice, hola, mi novia los escucha desde hace tiempo y me introdujo a sus podcasts. Nos encantan. Desafortunadamente se nos perdió un perrito hace unos meses, a lo cual publicamos letreros de Se Busca en Twitter y fue retuiteado por ustedes, por lo cual está eternamente agradecida con ustedes. Me encantaría si pudieran mandarle saludos en su próximo episodio. Su nombre es Sandra Cobian. Le alegraría mucho escucharlo. Saludos, Sandra. Saludos, Sandra. A mí se me perdió. Sí. Espero que encuentren al perrito. A mí se me perdió mi gatita, que no tuvimos como 11 años. Hace como un mes y medio atrás. Yo la conocí. Ya 2 meses, sí, la choche. Así que es triste cuando se pierden los perros. Es importante que tengan collar. El chip de repente no sirve mucho porque, aunque el chip se lo instalan al animal, tú sabes que le ponen un chip a los animales y después lo pueden escanear. Uh-huh. Pero mantener la información en las bases de datos hay que como que pagar mensual de repente, dependiendo del país. Entonces, por lo menos acá en Estados Unidos no sirve de nada porque hay un montón de bases de datos diferentes y alguien en un veterinario la puede escanear, pero no va a descubrir nada. Lo que hicimos con los dos perros y el gato que nos quedan, encontramos unos collares donde tú les pones el nombre y el número de teléfono que está cosido en el collar, así que no se puede borrar. ¿Y se les ponen un iPhone en el estómago? Yo le quiero poner mi iPhone para que me cuente por caminata de Pokémon GO. Necesito abrir huevitos. Necesito abrir huevitos. Y hay que caminar para eso. Sí. Ya, ¿lo dejamos hasta ahí entonces? Nos dejamos hasta aquí. Espero que les haya gustado el episodio. Regresaremos la próxima semana. Esperamos con algún otro episodio. ¿Quieres hacer algún adelanto o no? No, porque eres esclavo de tus propias palabras. Eres esclavo de lo que hablo. Ya no quieres ser más esclavo de lo que dices. No, ya no quieres ser más esclavo. Ser el maestro de lo que callas. Me arrepiento. Me arrepiento de haber dicho todo lo que dices. Vamos atrás y lo borramos como si fuéramos chinos o rusos. O rusos. Oh. Ya, adiós. Adiós.